327 Es posible que nuestros cuerpos materiales sean hospederos para que la energía antimateria se mantenga viva. La dimensión regular definitivamente creó a la energía materia para ser un hospedero de ellos mismos. Primero se clonaron y después crearon cuerpos independientes que se pudieron reproducir, con el único propósito de continuar el avance. Cuando ustedes se distorsionaron, la energía pensamiento de los mundos regulares quedó prisionera de su propia creación, descendió a los infiernos, el creador fue dominado por su criatura. La dimensión primaria tiene su origen desde el principio único y su función es digerir. En el universo todo se realizó correctamente, los sistemas funcionan maravillosamente en forma general. Son ustedes, mundos distorsionados, los que complicaron la buena digestión del ser uno, porque desgraciadamente la faja oblicua donde ustedes se encuentran no permite que la energía universal fluya adecuadamente. Dentro del ser uno hay una pequeña complicación digestiva. 328 ¿En qué consiste esta pequeña complicación digestiva? En forma general, el ser uno funciona perfectamente, él no percibe esa pequeña falla casi imperceptible, solo que los grados más elevados que ustedes, que se encuentran más cerca de ella, sí la notan y les molesta. Cuando algún órgano del cuerpo físico no está funcionando bien, tiende a deteriorar la buena comunicación y funcionamiento con el resto del cuerpo. Esto produce un malestar que muchas veces se generaliza, dependiendo de la gravedad del proceso. Ustedes, como planeta célula, pertenecen a Orión y están en un sistema órgano de Alfa Centauri. Es este último el que está haciendo lo posible para que ustedes, como célula Tierra, funcionen adecuadamente para no producir un cierto malestar vibratorio que está redundando en los órganos más cercanos a ustedes, como las Pléyades, Andrómeda, Antares, etc. Igual sucede en su cuerpo físico. Si el hígado no funciona es porque las células de ese órgano no realizan adecuadamente su trabajo, o tal vez porque los jugos gástricos no llegan a digerir el alimento. Esta mala digestión deteriorará el alimento produciendo bilis, y ocasionará un pésimo funcionamiento de la vesícula, que al final se convierte en una disfunción de consecuencia inactiva que redundará negativamente, y el malestar se distribuirá en todo el cuerpo. El cuerpo universal ser uno está atento hasta en el más mínimo detalle de sí mismo, él no puede permitirse ninguna disfunción, hasta el trabajo de una célula es tan importante como el mismo órgano y sistema. El cuerpo es uno solo, y si él permitiera un mal funcionamiento, se estaría aniquilando a sí mismo. 329 ¿Cuál es el verdadero motivo del despertar? Hay muchos motivos por los cuales nosotros los estamos ayudando a despertar. Para ayudarlos en su evolución. Para ayudarlos en la elevación. Para que su energía se depure. Para que su alimentación se sofistique. Para producir una buena combustión. Para que sanen y vivan más.